Bueno, muchas gracias. Voy a ser protocolaria. Muchas gracias a La Fuga, a Luis, a Pedro, que no está, a Elena, que no. Muchas gracias. Bueno, pues y muchas gracias a vosotros por venir. Y vamos a presentar. Vamos a presentar. Es la última, ¿no? La última presentación que se va a hacer de este libro, de anuario. Ya se cierra el ciclo de anuario, porque en mayo aparece, va a salir otro, el siguiente libro de Elena, que se llama Otro Amor. Entonces, queda ya, no se va a extinguir de la librería. No, va a descansar. Va a descansar un tiempo. Bueno, yo no me había traído nada de quién era Elena Feliu, pero bueno, Elena... Si nos conocemos, a ver, yo creo que no me conoce a aquel Fernando, chico. Fernando. Tú tampoco. Elena Feliu es profesora en la Universidad de Jaén y es poeta, ¿no? Y más cosas, pero así como las dos cosas que vienen al caso. Es mi amiga también, que eso también en el currículum queda muy bien. Y es vuestra amiga, o sea que... se dedica a la morfología especialmente. Mira, pues eso tiene importancia, porque esa, quizá esa formación lingüística y esa formación más relacionada con la lengua, yo creo que se aprecia en la poesía de Elena. Y luego pues tiene libros como Poema en el margen, Secreta arquitectura, Las palabras y los días, que es el primero, entonces y anuario, ¿no? Estos serían sus libros de poesía, que yo os aconsejo mucho que los leáis. Bueno, y voy a leer, bueno, voy leyendo unas notas, voy comentando cosas, le lanzo alguna pregunta a Elena y luego pues si con las preguntas que te lanzo quieres leer algo, o si no, luego lo lees. Vale, comienzo yo escribí. ¿Puedo decir yo algo? Sí, claro. No, que te veo muy cansada. Que muchísimas gracias a La Fuga por la invitación, o por haber aceptado mi propuesta, casi más bien, y a todos los que habéis sacado el ratillo hoy por, ¿no?, para acompañarnos, y por supuesto mil gracias a Yolanda por compartir una segunda presentación de anuario. Ya hicimos la primera, la que fue la oficial en, fijaos, en abril del año pasado. Realmente este libro se publicó en marzo, es decir, que hace un año, ya va siendo hora de que descanse. Lo que pasa es que pues no le hice mucho caso en los primeros meses y me dio pena luego pensar que no lo había movido lo que quizá pues se merecía, ¿no?, de alguna manera. Entonces por eso en enero hice una presentación en Murcia, en febrero en Almagro y ahora está aquí de Sevilla y ya eso, a descansar. Así que muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias. Bueno, que es verdad que voy lanzando. No, ya está, pero que yo quería hacer mi parte protocolaria también. Bueno, yo he escrito la contratapa, entonces empiezo con esas palabras y voy desmembrando esas palabras. Voy sacándole jugo. Es anuario, un ensamblaje perfecto que va de la atmósfera enrarecida y siniestra de en medio de esta sombra, que sería la primera parte, a la promesa de lo inédito en transición. Se detiene un momento a mirar atrás, que sería el nombre de la tercera parte, y termina con un gran acto de amor, dar las gracias. Los asideros, que sería esa última parte, los asideros son los hombres y mujeres que nos sostienen y los dones que portan en sus manos. Es la palabra de Elena Feliu, sólida y precisa, de música perfecta, una suerte de diálogo ininterrumpido consigo misma, con la literatura, con los que ama, que le permite mirar atenta la extrañeza de lo cotidiano y dejar florecer el asombro en medio de una selva de analogía. ¿Vale? Esa es lo que podéis leer en la contratapa del libro. El primer punto que voy a examinar, a mirar un poquito, sería la construcción del libro. Y es que también, claro, como en la construcción de tus libros y hablamos por el camino, pues entonces no solo lo veo, sino que lo sé, pero además, aunque no la conociera, también lo veo en el resultado. Y es que no es que sean mejores o peores, ¿no? Y hay distintos libros de poemas, hay libros de poemas que son poemas que podrían pertenecer a libros distintos, podrían, pero los libros de Elena son libros muy orgánicos, ¿no? Hay una búsqueda de una organización muy pensada. Recuerdo, estuve hace poco en una charla de Olvido García Valdés, que defendía lo contrario, me sorprendió. Ella dijo que ella no escribe poemario, escribe poemas. Y que luego, bueno, pues decide organizarlo de una manera más o menos, pero no tiene un libro en la cabeza. Y yo creo que supongo que no desde el principio, obviamente, sino que cuando va cogiendo forma tú sí tienes un libro en la cabeza. Mira, si quieres, di eso, ya voy. Me salto el guión. Venga, cuéntanos un poco eso de la construcción de los libros. Al principio no tengo una idea, ¿no? Pero sí que es verdad que yo escribo series de poemas. Yo no soy como Olvido García Valdés, ya quisiera. Yo no escribo poemas sueltos, yo escribo series, ¿no? Porque me interesa un tema y entonces le doy vueltas y vueltas y lo mido de una manera, de otra. Y para eso necesito, como son poemas muy breves, necesito escribir varios poemas. Entonces, bueno, ¿cómo lo construí? En el orden en el que está, es decir, lo escribí en el orden en el que aparecen las secciones, pero cuando veía que había un tema que me interesaba, entonces decidía, pues, esta serie va a tratar sobre, no sé, sobre la mudanza, por ejemplo, que es la segunda parte del libro, ¿no? Transición. Entonces ahí exprimía hasta que decía, ya no tengo nada más que decir, ya cambio de tercio. ¿Sí? Uh-huh. Y luego la parte, lo que es el número de poemas, que también está, eso sí es voluntario, me gusta, sí, sí, sí, un sí, poquito sí, cartesiana, un poco así. Claro, en esa... Pues, esa... Hay una estructura simétrica, son 11, 7, 7, 11. 11 y 7 y 7, 11 por casualidad, no es por nada, pero ya que me salieron 11 en una sección, digo, bueno, por la última que tenga 11 también ya se queda. Pero eso son manías personales. Es verdad que en esa estructura, luego cuando uno mira el índice, pues ve que están también el número de poemas de cada una de las secciones, simétrico. Sí, yo creo que eso lo compartimos, esas obsesiones. A mí también me gusta esa. Pero somos amigas. Sí, me gusta esa organicidad. Bueno, pues en ese ensamblaje perfecto, el enlace entre la primera y la última parte. La primera parte, que es en medio de estas sombras, que luego voy a hablar de cada una de las partes, pero bueno, sería la que habla más del momento del encierro, del comienzo de la pandemia, el momento más duro del encierro. Entonces ahí predomina el echar de menos, la ausencia, ¿no?, en esa primera parte, frente a la gratitud por la presencia en la última, ¿no? Entonces dialogan la primera y la última parte, ¿no?, como el principio y el cierre, ausencia-presencia, ¿no? Entonces me parece que ese sería uno de los elementos de la organicidad. Y en íntima relación con esta idea, pues aparece el verbo cuidar, que sin ser no aparece pronunciado, me parece. Creo que no aparece pronunciado, o desde luego no es un verbo que destaque. Si aparece en algún momento, yo diría que no. Sin ser pronunciado, recorre todo el libro, el verbo cuidar. Es este libro un canto a la necesidad de los otros que nos sostienen, al cuidado de los otros. De hecho, no solo esa última parte, ¿no?, de la gratitud por la presencia, la angustia por la ausencia en el primero, pues de esa primera parte cito unos versos. No hay que olvidar a nadie, son urgentes, necesarios, vitales, los toques de tambor, las señales de humo, los reflejos del sol en el espejo. Eso es lo que yo estaba buscando, justo. Sí. Conmigo las gafas no lo veo. Entonces estaba pensando, creo que el verbo cuidar no aparece, pero la idea pero de pensar en los otros... No aparece el verbo, pero esa idea recorre todo el libro. Luego el enlace entre también hay un enlace entre la primera y la segunda parte, porque la primera parte es una atmósfera enrarecida, siniestra, que es lo que más me interesa de esa parte. Me parece que se consigue muy bien lo atmosférico, ¿no?, en el poema, que es algo difícil. y luego la segunda parte, transición, que es de, digamos que digamos el detonante es una mudanza, pues aparece la posibilidad que trae la promesa. Vale, es que he incluido aquí cita y... Ah, vale, ya sé por qué he puesto esto. Porque, digo, yo he puesto aquí una nota por algo y ya no me acuerdo. Sí, ya sé por qué. Vale, entonces, por ejemplo, aparece la idea de cómo aparece esa posibilidad de la promesa. Pues, por ejemplo, el futuro que incita con la transformación y la promesa, que sería un verso, o una que me gusta mucho, que aparece como mudarse, como viaje inverso, y entonces dice lo extraño, lo exótico y ajeno, ¿no? En ese nuevo lugar es lo extraño, lo exótico y lo ajeno. Ahí sería como un ejemplo de esa posibilidad de cambio. Vale, luego respecto a... Eso sería respecto al ensamblaje. Luego respecto a los principios constructivos, que sería... Creo que otra clave en la construcción del libro, y es que, y yo te pregunto si es cierto o no es cierto, y a mí me parece que que igual que escribes serie, también muchas veces te pones como corsé, ¿no? Como corsé voluntario, como algo que, bueno, que tienes que cumplir y que son corsés. Que acaban siendo sugerentes, ¿no? Que no son, que no entorpecen, sino que liberan. Entonces te pregunto, ¿te pones esos corsés? A lo mejor en otras ocasiones no tanto. Aquí en este libro, en dos de las secciones, sí, y muy claramente. Una es transición, que es la de la mudanza, donde lo que quise hacer era, o sea, es como un juego literario, es un diálogo con un poema de otro autor, que es Casa Nueva, de Antonio Lucas, de un libro que se llama Los Desnudos, que ganó un premio, no recuerdo cuál, y que escuché recitar al autor en las navidades en las que yo justo me estaba mudando de casa. Entonces, él habla de una mudanza, es un poema muy extenso, es un poema bonito, muy bonito, pero me pareció que contaba muchas cosas, y entonces yo me puse como reto glosar o hacer variaciones, ¿no?, sobre las ideas que me gustaban, uh-huh, me interesaban, o a veces no, con las que no estaba de acuerdo. Entonces, ese es el corsé es el diálogo, que, ¿eh? El juego literario, el diálogo, la glosa o la variación sobre tal. Entonces, sí, ahí te claramente. Y luego también en la tercera parte, en... ¿cómo se llama? Mirar atrás, gracias. Mirar atrás, donde hablo de la relación entre la memoria y el lenguaje, y entonces es la parte más metalingüística, de ahí que, ¿no?, cuando hablabas, sí, de que mi trabajo como lingüista pues aparece bastante en esta sección de mirar atrás. Yo quería hablar de la memoria a través de su relación con el lenguaje, y para eso quería manipular el lenguaje, y lo que hice fue usar un diccionario que se llama Redes, que es dirigido por Ignacio Busque, que se lo conté, por cierto, un día que me lo encontré. Bueno, en un congreso, es un diccionario de combinaciones frecuentes. No es un diccionario en el que se definen las palabras, sino en el que se recogen las combinaciones de palabras frecuentes. Entonces yo busqué, por ejemplo, memoria, y entonces aparece, pues no sé, bucear en la memoria, escarbar, tal. Y a partir de esas relaciones, construí poemas. Entonces ahí el corsé también es como lo... un poco. ¿Hay Ignacio Busque? No, el corsé es partir de asociaciones ya existentes y jugar con ellas, sí, o desautomatizar lo habitual, lo habitual, y hacer que el lector se fije en o que reflexione sobre las expresiones, que no sé si queréis que lea alguno, por ejemplo, ¿puedo leer? Sí, sí, sí. Alguno de esa parte, sí, para, sí, que sí, se entienda lo que quiero, uh-huh, lo que quiero. A ver, uno que sea, por ejemplo, el penúltimo, habla de los recuerdos, no se dice la palabra recuerdo en ningún momento, pero ya llevamos varios poemas que habla de la memoria, de recordar, tal, y dice lo siguiente: la lengua ofrece múltiples opciones: atesorarlos, conservarlos igual que flores secas, hilvanarlos con cordel o cinta, grabarlos en la piedra, avivarlos con broza, amarrarse a su muelle, anclarse a ellos. Estoy jugando con expresiones que ya existen, ¿no? Atesorar recuerdos, conservar, hilvanar recuerdos, grabar, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero intento, bueno, pues, hacer otra cosa, ¿no? Distinta, sí, lo que podría ser un lugar común o un cliché, pues, no sé, manipularlo o reflexionar sobre eso. Así que ese es el corsé que me puse. Yo tengo ahí que partes de metáforas cotidianas. Es verdad que no son metáforas, sí, algunas lo de bucear en la memoria, ¿no? Tiene... Son... Sí, como expresiones hechas. Son expresiones hechas. Y la autora observa este idioma nuestro, el que lo dice en un verso en concreto, y lo descubre lleno de metáforas, que se convierten en la puerta de entrada. Es que es verdad que es como comienza el poema y se convierte en la puerta de entrada a... una selva de analogía, y los recuerdos nos invaden, los atesoramos, buceamos en la memoria. Mira, te voy a decir otro corsé si quieres, que a mí me parece, porque has dicho los dos, has dicho el de Antonio Luca, el del poema de Antonio Luca en transición, ¿no? Esas variaciones. Tenemos el de mirar atrás, que sería a partir de esa, ¿no?, frase hecha de, bueno, expresiones. El corsé métrico, que yo siempre escribo en decasílabos y heptasílabos. Eso sí, está ese. Entonces el corsé métrico está. El corsé métrico está también. Y luego, que esto lo fue algo que a lo mejor no eras muy consciente, y te acuerdas que comentándolo, no, también un amigo, después de leer el libro, nos dijo que en la primera parte, y observándolo creo que está, en la primera parte hay muchas acciones en infinitivo. Y quizá precisamente en esa atmósfera enrarecida del encierro, ¿no?, donde hay como una suerte de disciplina, ¿no?, a partir de esas acciones, ¿no?, como la llamaba, citamos a Juan Ramón Muñoz, decía autoórdenes. Eso es, nuestro querido Juanra, cuando leyó el manuscrito, me dijo: parecen autoórdenes. Y yo dije: ah, tienes razón. No lo había buscado. Quizá no es algo que está tan presente, pero alguno. Sí. También. Sí, que el corsé era probablemente evitar la primera persona del singular. Sí, y entonces eso te lleva al infinitivo. Si quieres evitar la primera persona del singular, puedes hacer otras cosas: usar un se, usar una primera del plural, que a lo mejor hay también, o ponerte a usar infinitivos a lo loco, que es lo que yo, que es tanto lleno de infinitivos. Entonces parecen, sí, órdenes para mantener, yo qué sé, la serenidad en un momento de estupor, de desconcierto, de... ¿Puedo leer alguno? Sí. Es el comienzo del libro, justo la parte que se llama En medio de estas sombras. Ah, bueno, hay otra, ¿te puedo añadir una cosa que tú has dicho? A las nexos de unión que hay entre la primera y la última parte, yo añadiría el camino de la oscuridad a la luz, sí, ¿vale? Sí, sí. Y del espacio cerrado al espacio abierto. Del espacio cerrado al espacio abierto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces leo un par de estos, de los infinitivos. Arrancar las hojas de la agenda, vaciar de futuro los días por venir. El tiempo se subleva, todo es presente. Ir haciendo la lista de la compra para ese día en el que, de forma irremediable, toque salir. Al lado, en paralelo, una segunda lista. No hay que olvidar a nadie, son urgentes, necesarios, vitales, los toques de tambor, las señales de humo, los reflejos del sol en el espejo. Esto ya lo has leído tú, pero es que me gusta mucho. Y alguno más de infinitivos, el que hemos dicho. Sí, este también. Mirar en vertical por el espacio angosto que se crea entre los lavaderos y el metal de los cierres. Reconocer, imaginar a veces, por la ropa que cuelga en cada piso, qué soledad lo habita. Me sirve para algo que voy a desarrollar después, pero está muy bien esto de ir, porque así se van viendo mejor, mucho más claramente las cosas. Tenía también, bueno, en lo asidero, que ya sería el último corsé, que tampoco es un corsé muy evidente, pero también es un corsé, creo que también un corsé, o es como un principio constructivo, que es dar las gracias a personas concretas. Entonces, como es dar las gracias a personas concretas, es buscar, ¿no? Quizá es la parte más abierta, no tiene, no está tan claramente girando en torno a algo, ¿no? Mirándolo desde distintos ángulos, que me parece que eso sí que está en el resto de las partes, pero sí que hay la idea de cada persona voy a extraer, voy a buscar la, el qué me aporta, ¿no? O que, cuáles son los dones que me regala para dar las gracias. Y eso también creo que un principio constructivo. Fue bidireccional, es decir, a veces pensaba, quiero dedicar un poema a esta persona, ¿de qué puedo hablar que esté vinculado con esa persona? Uh-huh. Y a veces pensaba, quiero hablar de este tema, ¿con quién vinculo? ¿Con quién? ¿No? Esta cuestión. Entonces, sí, ese era un corsé también, pero bueno, un corsé como muy gustoso, ¿eh? No, esto no, uh-huh. es que estaba muy bien. Si quieres leer alguno para... Sí, vamos a ver, de los asideros. Los asideros son las personas, pero también son las actividades. Para mí los asideros son las personas y las actividades que hacen de la vida un lugar más habitable, ¿no? Más habitable. Sí, ya. Pues voy a leer uno que se está dedicado a Yolanda. Y está dedicado a, bueno, algunos habéis estado, otros no, está dedicado al campo en el que vivía Yolanda en Jaén, que vivió muchos años, a su jardín, ¿no? Salvaje, como dice el poema, que cuando terminó el confinamiento, pues fue, como claro, había que estar al aire libre y todo el rollo ese, pues claro, qué mejor sitio, era el mes de mayo, el mes de junio, qué mejor sitio que el jardín de Yolanda, y claro, nos salvó, fue increíble, ¿no? Y bueno, yo sé que ella lo echaba mucho de menos, pero los demás creo que también. A Yolanda. Tras cruzar el desierto, qué placer reencontrarnos en tu jardín salvaje. Ese espacio común que nos regalas, ese lugar ameno que nos une y en el que fructifica una amistad de raíces profundas. Qué bonito es ese poema, ¿eh? Bueno, y si quieres leer alguno más de esa parte o... Vamos a ver. Luego voy a, luego voy a volver a las partes, ¿eh? Digo, por si quieres. Bueno, pues entonces espero, como veas. Vale. Luego he puesto otro apartado en el que destaco como rasgos generales de la obra de Elena, y ahí es verdad que no lo había metido en corsé, pero sería esa música perfecta de la combinación de los versos de 7, de 11, de 5 también. Cinco. Hay, ¿no? Esas combinaciones. Luego esa búsqueda de una palabra muy limpia, muy concisa. Que es un estilo que te caracteriza, es verdad que yo creo que está presente en todos tus libros, ¿no? Hay poemas quizá un poquito más largos, pero nunca es un poema muy largo, y siempre son poemas con el adjetivo justo, con mucha precisión, ¿no? Con mucha limpieza en las palabras. Y luego tengo lo de la selva de analogía. Es verdad que hay metáforas muy sugerentes, como el imán poderoso de la vida recién abandonada, por ejemplo. Pero en esta relectura que he hecho, quizá antes me habían llamado la atención, pero me han llamado especialmente la atención las paradojas, o lo que a mí me parece, si no son paradojas completamente, se aproximan a la unión de elementos que a priori no debería, no nuestra cabeza no lo uniría, y que son muy reveladoras, podríamos decir, ¿no? A mí por lo menos me lo parece, y son muy reveladoras, y también están para mí muy relacionadas con esa extrañeza de lo cotidiano, porque precisamente esa mirada sobre lo paradójico muestra que la realidad cotidiana es muy extraña, ¿no? Por ejemplo, vaciar el primer poema, cuando dice vaciar de futuro los días por venir. Vaciar de futuro los días por venir. Y yo le doy, no me gusta esa extrañeza, ¿no? Como realmente. Y otro que también me llama mucho la atención es el espacio vacío, este sería en transición, el espacio vacío aún por domesticar. Uno pensaría que el vacío es manso, ¿no? Para eso está vacío. El vacío es manso, ¿no? Como ese vacío que hay que domesticar, o ese futuro, esos días por venir que se vacian de futuro. Me parece que dentro de la analogía, no, muchas veces lo que genera son son uniones. Es verdad que metáforas hay muy poco. Bueno, yo no tengo un estilo que sea profuso en metáforas, y sobre todo en la primera parte muy poquita, en la segunda, tercera quizá más. ¿Por qué hablo de domesticar? Porque estoy partiendo de la idea de Antonio Lucas del espacio como selva virgen. Entonces, a raíz, pues a partir de ahí lo leo. Este a mí me gusta bastante. Este se lo voy a dedicar, aunque no está dedicado, se lo voy a dedicar a Elena, la profe de yoga, que se ha mudado de espacio, y entonces justo le regalé el libro y lo puso. Le gustó el poema porque cuadraba con el hecho de que nos mudábamos a otro sitio a practicar yoga y había que domesticar el espacio. ¿No? Entonces es esa idea que no es mía, que es del poema del que parto, de Antonio Lucas. A mí cuando leo esta parte me gusta leer primero, siempre hay unos versos previos, ¿no? Que es la cita de Antonio Lucas, y me gusta decir, se dice en casa nueva, cada gesto tiene un mandamiento delicado, cada cuarto su soledad total, su selva virgen. Entonces yo sigo. Tras esta puerta aguarda el espacio vacío, aún por domesticar. Es preciso ocuparlo despacio, poco a poco, dejar que se acostumbre a la nueva presencia, que se amanse y aquiete, que pierda su aspereza de ser la virgen. Es un poco ver el espacio como un ser vivo, de alguna forma. Sí. Paso a ver cada una de las partes, y ya ahí, si quieres, después de las partes, pues, o lo que tú quieras, si quieres ya presento cada una de las partes y tú lees un poquito de cada parte. O lo que tú quieras, lo que... ¿Qué preferís? Que lea mientras... ¿Sí? Hablas de una parte y leo yo. Vale. Sí, vale, yo creo que lo ilumina. ¿Sí? ¿No? Sí. Pues en medio de esta sombra ya lo hemos ido desentrañando, ¿no? Hemos visto primero la estructura, los rasgos, pero si nos centramos en el medio de esta sombra, en esta primera parte, que nace de una experiencia muy concreta, ¿no? De que ya la hemos mencionado, y me interesan especialmente dos claves. La primera clave, que también la he anunciado, es la construcción de la atmósfera enrarecida, ¿no? Esos poemas en los que casi se respira el aire, el aire enrarecido del encierro, y cómo con cosas muy cotidianas emerge lo siniestro en medio de la cotidianidad. Me parece que de una forma muy freudiana, así ese siniestro. En cosas como las puertas cerradas, el blister que mengua, el poema que has leído antes de la ropa tendida, ¿no? Por averiguar qué persona vive según todos los sonidos que se van escuchando, como son pequeños detalles que generan esa atmósfera enrarecida. Y luego otra cosa que me gusta es que hay una tensión, que también la hemos anunciado a través de esas autoórdenes. Hay una tensión entre los límites que imponen esas autoórdenes, por un lado, pero por otro lado está como lo febril, lo que bulle, la mente excitada. Y un ejemplo de esa mente excitada y febril, aparte de que se menciona en un poema concreto, pero me parece que es el registro obsesivo. Hay un registro obsesivo de cosas, ¿no? De sonido, de paso, de elemento. Y yo creo que ese registro obsesivo está relacionado con esa mente febril y en ebullición. Y luego también esa mente febril y en ebullición hay algo que creo que está detrás, que es crear, ¿no? Una realidad otra que nos permite la literatura. La literatura nos permite crear eso que a la vez nos salva. Entonces esa mente que bulle y que puede crear otras cosas fuera del mundo que nos está asfixiando, permite crear otras cosas y que son salvadoras, ¿no? Eso de la mente que bulle, tal cual, es que era así. Es que hubo los primeros días, esto está escrito, esta primera sección está escrita en los primeros días del confinamiento, y yo cuando lo releo siempre pienso, no sé si sigue funcionando, es decir, han pasado, claro, estamos diciendo, el libro empieza a escribirse en marzo del 2020, termina de escribirse en marzo del 2021, se publica en marzo del 2021, no tiene mucho vínculo con marzo, en marzo del 2022, ya que estamos en marzo del 2020. Han pasado 3 años y a mí me da un poco de miedo pensar que esta primera sección, así como las otras, creo que funcionan bien, que la primera sección sea más de circunstancias y deje de funcionar, ¿no? Pero bueno, creo que por el momento todavía esa sensación de lo siniestro, de lo incómodo, de lo desconcertante, puede funcionar incluso a lo mejor perdiendo el referente. El referente. Esa es la cosa. Sí, si podemos dejar de pensar en el confinamiento y los poemas pueden seguir. Yo creo que el hecho de esa tensión, de esa ebullición y disciplina, ambiente enrarecido, se puede dar, se puede perder. Creo que quizás la sección que, bueno, pues que más anclada a un momento está y que más puede, a la que más le puede pesar, ¿no? Esa cuestión. Lo de la mente en ebullición fue así. Es que hubo unos días que, es lo que dice este poema, que todo lo que pensaba eran comienzos de poema y no podía hacer otra cosa, hasta que ya se me pasó y ya me tranquilicé. Y escribí un poemita que muy cortito, a mí me gusta bastante, la verdad, que dice: en las mañanas fértiles, todos los pensamientos pueden ser el inicio de un poema. Urge entonces recoger la cosecha de un despertar fecundo. No era como si me despertara, no sé, con ideas, ¿no? Y no pudiera hacer otra cosa hasta que las plasmara todas. Pues. Y bueno, esta sección, la verdad, ahora mismo es la que menos me gusta. ¿Puedo leo alguna y ya pasamos a otra? Sí, si quiere. Pasamos a otra. Voy a leer una, uno más de esta sección, donde de nuevo están los infinitivos, esa ¿cómo lo has dicho? Tomar nota de manera minuciosa, sí, esa registro obsesivo. El registro obsesivo de los estímulos que vas recibiendo desde fuera y que te hacen pensar en otras, en las personas que están viviendo en el mismo edificio. Y quería hablar de los aplausos sin ser cursi. Y eso no era fácil. Por lo menos a mí me resultaba muy difícil. ¿Cómo lo hago? Y al final dije, pues, solo los menciono y ya está, nada más. Y así es como lo hice y bueno, creo que más o menos salió. Descifrar los pequeños sonidos. La puerta que se cierra en el rellano. El ritmo de los saltos cada tarde. El ascensor que sube. La misma melodía siempre a la misma hora. Acabar conociendo las pequeñas costumbres. Y al filo de la noche, los aplausos. ¿Quieres leer? ¿Sí? Bueno, una cosa que apunto también, quizás se ve en ese registro minucioso, dialoga con un verso que tienes, que es afinar la mirada y seguir descubriendo. Que es ¿de qué parte es ese verso? De la última parte. Y luego, en otro poema también, cómo el prodigio reside en la rutina. Y creo que está todo relacionado, porque el registro minucioso tiene algo de afinar la mirada y seguir descubriendo, y también descubrir lo prodigioso que hay. No, siempre digo en lo cotidiano, pero me parece interesante que tú digas en la rutina, en la costumbre, que de nuevo no termina de ser una paradoja, pero tiene algo de paradójico, porque rutina, costumbre puede tener connotaciones negativas, pero tú hablas del prodigio, ¿no? Que pueden hacer en la costumbre. Vale, eso era para relacionarlo con ese registro. Vale, ya pasamos a transición, que ya lo hemos dicho, ¿no? Que es ese diálogo con los desnudos, con el poema, con Casa Nueva, de los desnudos de Antonio Luca, y aparece la idea de diálogo como principio constructivo de muy concreto en esa sección, pero el diálogo presente en todo el libro, ¿no? Como apuntaba en la contratapa, es un diálogo del sujeto lírico consigo mismo, ¿no? Un diálogo con la literatura y un diálogo con lo otro. Y un diálogo con lo otro. Y luego, es que son guiños que tenemos Pablo y yo respecto al sujeto lírico. Entonces, cuando he dicho el sujeto lírico, ya Pablo pues me ha mirado y ha dicho: ya está instalado, que tengo que poner sujeto lírico. También puedes hablar de la voz poética. Puedes hablar de la voz poética. Vale, y luego aquí algo que también recorre tus libros, que es el diálogo con la propia literatura, ¿no? Con cómo leer nos lleva a escribir, y que realmente llega un momento, hay veces que la frontera no está clara, ¿no? Y traigo un poema en el margen, en el que dice: palabra en el margen, huellas de otras lecturas, enigma de otras vidas. En esta idea de tú estás leyendo, pero la lectura es un acto de escritura y vas anotando en los márgenes, ¿no? Quizás esta sección es muy clara en ese sentido. Y luego ahí está un poema que yo te pido que leas, que es el que me gusta muchísimo, donde aparece también algo que es una clave de todo el libro, y ahí se concreta, que es esa búsqueda del prodigio en lo cotidiano, que es la certeza de que el prodigio reside ahí. Y ya termino con esa parte. Me gusta mucho y lo voy a leer, y también algún otro de esta sección. A veces estoy de acuerdo con los versos de los que parto, ¿no? Y a veces no tanto. Entonces, bueno, es un diálogo, pero no es siempre dar la razón, sino es un diálogo realmente, como tú has dicho. No sé, a mí, todos me gustan en esta. El primero parte de un verso, se dice en Casa Nueva: dejar atrás es muy violento. Hay que cerrar la puerta del hogar que dejamos con brusquedad, incluso con violencia, para contrarrestar el imán poderoso de la vida recién abandonada. El del corazón, este también. Se dice en Casa Nueva: ya sabes que una casa parece un corazón que crece lento. Nos envuelve la casa y su latido, parsimonioso, lento, igual que el corazón de una ballena. En las entrañas de este cuerpo que crece mansamente, nos creemos a salvo. Aquí hay mucha metaliteratura también, ¿no? La ballena, en fin. Jonada. Y Pinocho. Pinocho. ¿Por qué no? Y luego voy a leer el... Platón está por ahí también, ¿no? Pues, no, no en la ballena, en otro de que hay. Bueno, no sé, yo veo a Platón. Sí, en el de la luz, quizá en el de la cueva, el del proyecto Sombras Nuevas, sí, podría ser. Pero voy a leer el que tú has dicho, y aquí parto de unos versos de Casa Nueva con los que quizás estoy menos de acuerdo. La idea es, no sé, no me convencía, y por eso pues me llevo a escribir este poema. Se dice en Casa Nueva: porque dime, si una vida se inventa tan despacio para volver a quedarse en paz, ¿dónde está la conquista? ¿Dónde ves tú el prodigio? No sirve apresurarse. Una vida se inventa muy despacio. Fabricar el prodigio es un proceso lento. Entrelazar los hilos que tejen la rutina. Ir forjando el metal de la costumbre. Modelar ese vidrio caliente de los días, soplando poco a poco. Este es mi fragmento favorito del libro. A mí, para mí también. A mí me parece que el... Aquí tuve una... Es un hallazgo, creo que... Me eché todo lo que yo puedo hacer. Está aquí. Me parece, no. Se, me salió muy bien. Más serio. Pero ese poema... y también no solo por el poema en sí, sino porque te representa muy bien tu poesía. Que tiene esa observación minuciosa de lo cotidiano, y ahí es donde va encontrando lo prodigioso. ¿Quieres leer algo más de esa parte o pasamos? Ese es el final. Sí, pues ya sería la última parte, que es mirar atrás. Que no, ya... perdón, este es el poema final de esta sección. Ah, de esa parte. Entonces esta es la tercera. Ah, vale, que estamos en mirar atrás. Y ahora pasamos a la tercera parte, que es mirar atrás. Y ya hemos dicho que, sí, ¿no? Ha explicado... cuál es el principio constructivo, pero una cosa que me parece interesante es que se habla de la memoria, pero nunca se explicita ningún recuerdo. Nunca aparece ningún recuerdo. O sea, es una parte que te tiene. Una parte que sí, hay al final. Ya, el último verso. Solo el último verso. Pero bueno, en toda una sección de poemas que se llama Mirar Atrás, y uno esperaría, ¿no? que uno mire atrás, existe esa reflexión sobre efectuando el último poema, pero de una manera muy sutil, contenida y precisa. Llama a esta parte mirar atrás, pero contra todo pronóstico no encontramos un repaso de los recuerdos, lo que encontramos una suerte de metamemoria, una reflexión a través de una observación meticulosa del lenguaje sobre cómo la memoria nos ocupa, nos invade, nos asalta en el presente. cuando... Es un lujo tener a Yolanda. Porque hace una lectura muy, muy, muy, muy atinada, muy precisa y lo expresa muy bien, ¿no? Pues sí, exactamente. Yo quizá no era consciente de que no hay ningún recuerdo. Se habla de la memoria, se habla del acto de recordar, se habla de las herramientas de la memoria, que es el lenguaje, se habla de la construcción del recuerdo a través del lenguaje y no hay un solo recuerdo hasta el final. Pero el poema final es bastante explícito a la vez, es decir, sí. Aunque no, lo que es porque hay una imprecación a una segunda persona del singular, lo leeré ahora, en fin, me da un poco de pudor, pero como ya he leído de estos antes unos cuantos, no sé, puedo leer uno sobre la, ¿no? la reflexión sobre el lenguaje y la memoria. Lo has empezado a leer tú antes, pues, sí. Los recuerdos, decimos en este idioma nuestro, nos asaltan e invaden. El pensamiento es una fortaleza, la memoria un ejército que escala sus murallas, la nostalgia el ariete que derriba su puerta. Claro, es la idea de, ¿no? Me asaltan los recuerdos, me invaden los recuerdos, pero luego piensas, ¿no? También hurgamos en los recuerdos, entonces otro poema. Al mismo tiempo, la memoria también puede ser tierra en la que hurgar y escarbar con las manos en busca de vestigios de quienes ya no somos. Íntima arqueología del olvido. Bueno, y así, ¿no? También me gusta el que te araña. Sí, me gusta. Claro, porque la memoria puede ser tierra, pues entonces la tierra araña, pues venga, vamos. Pues es como dar, ¿no? Prolongar, tirar del hilo de la metáfora. Los túneles recorren las entrañas de esa tierra reseca y pedregosa que rasguña y que hiere. Resulta necesario avanzar con cautela. Hay trampas en cada galería, en cada pasadizo, cepos. Es que me recuerda a Olaya Castro por la palabra cepo, que no es muy habitual y ella tiene bajo la luz el cepo. Y seguramente me... Y para no alargarme más, el último poema, que es donde aparece algún tipo de recuerdo, pero aún así sigue siendo de reflexión metalingüística, ¿no? Repara en las palabras. No toda evocación es turbulenta ni exige resistencia permanente. Recuérdalo. Amaste y fuiste amada. Ya se dice bastante. Claro, es verdad que pero tiene ese juego, ¿no? Que hasta el final no aparece el recuerdo. Bueno, ya en la última parte también hemos dado las claves, ¿no? De los asideros. De la importancia de los otros, cómo no son necesarios, cómo nos sostienen. Es verdad lo que habías dicho, ¿no? Que no ese espacio abierto frente al espacio cerrado que predomina en la primera parte. Y yo creo que con eso terminamos. Vale, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay poemas, gracias. Aquí hay poemas que hablan de caminar por la montaña, de correr, por ejemplo, eso fue un corsé clarísimo, dije, tengo que escribir un poema sobre correr. Claro, ese, de hecho, quiero escribir un poema sobre correr, y entonces, pues conseguí escribir un poema sobre correr, que tampoco era tal. Hay sobre la lectura, sobre la música, aunque realmente no es sobre la música, es sobre, este lo voy a leer, está dedicado a Juanra, ya lo hemos mencionado antes, a nuestro amigo Juan Ramón Muñoz, que es un amante de la música, bueno, de la música en general, pero sabe mucho de música clásica y durante, ahora ya lo hace menos, pero de vez en cuando también, pero durante una época con mucha frecuencia nos mandaba recomendaciones, comentarios musicales extensísimos, que además escribe en WhatsApp, yo no en el ordenador, sino en el móvil, ¿vale? Larguísimos, larguísimos. Y que nos enseña, ¿no? Nos da a conocer o nos hace descubrir cosas que no conocíamos y que es una maravilla. Entonces, el poema realmente, más que de la música, habla de la generosidad de quien te regala lo que ama, ¿no? O lo que, aquello que le gusta, para que tú lo conozcas y quizá te guste también. Entonces, esa generosidad me es el tema del poema, realmente. A Juanra. Hay encuentros casuales. Otros nacen del acto generoso que supone compartir el hallazgo y propiciar así el descubrimiento. El luminoso andante moderato de la sexta de Mahler, los últimos cuartetos de cuerda de Beethoven, la música de Schubert, sus tríos 1 y 2 para piano. Hay sobre la escritura, está dedicado a Gracia. Hay, bueno, hay uno dedicado a mi padre, a esas conversaciones telefónicas, ¿no? Que se hicieron casi, bueno, se hicieron diarias con el confinamiento. Y me recuerda el poema, luego no era consciente cuando lo escribí, pero luego pienso que me recuerda a un relato de Lucía Berlín, de una mujer que visita a unos ancianos, no sé si lo habéis leído, visita a unos ancianos y un día llega tarde, es así, y los está escuchando hablar de ella, y entonces se da cuenta de que ella cree que su visita ayuda a los ancianos, y los ancianos están diciendo, pobrecita esta mujer, ¿no? ¿Cuánto la ayudamos? ¿Cuánto la estamos ayudando? ¿Cuánto la estamos ayudando? Entonces yo no era consciente cuando escribí el poema, pero es la misma idea. Y está dedicado a mi padre. ¿A quién ayuda más esa llamada? Esa conversación con la que construimos el día para el otro. Relatar la jornada con detalle la dota de existencia más allá de uno mismo. De esta manera humilde, la narración nos salva. De nuevo aparece el lenguaje, tal. Y yo creo que ya, no sé, ya llevamos mucho rato, ¿no? ¿El de correr para terminar? ¿El de correr? Bueno, si no quieres terminar con él, ¿no? No, aunque termino con uno cortito de mis hijos, a mis hijos. Si queréis uno antes de correr... Que el de correr es muy original. Porque quiera ver, que se lo compré. Yo lo voy a leer todo. Bueno, en Murcia, en la lectura de Murcia, hubo una persona que me dijo, es la primera vez que estoy en una lectura y leen todo el libro. Y que no, me todo el libro no he leído. Lo que pasa es que es muy corto. Bueno, se acaba con porque el que allí no había... Bueno, había una persona... Sí, había una persona que me... Que dialogaba conmigo, ¿no? Pero, el de correr. No, el que tú quieras. No, voy a leer uno más, el más largo que hay y luego el cortito. Y los dos están vinculados con la idea de los hijos, ¿vale? Este habla de las plantas, pero en realidad no habla de las plantas. Está dedicado a Sergio, Judith y Abril, que son unos amigos comunes, que tienen una hija adolescente de la misma edad que mis hijos. ¿Y por qué las plantas? Porque Judith es una gran... No, amante de las plantas y me regaló, en determinado momento me regaló varias plantas y las puse en la terraza. Y yo no soy especialmente ducha con las plantas, pero bueno, ahí van. Es importante aprender que el romero florece en primavera y en otoño y que la hierbabuena no tolera la exposición directa y permanente al sol, aunque demanda luz y mucha humedad. Que el jazmín chino requiere protección del viento seco y cálido y que el papiro crece con más fuerza sobre un lecho de agua. Lo mismo nos sucede con los hijos. Entender poco a poco su singularidad y respetarla. Mis hijos me dijeron, nos has llamado plantas. Y para terminar... Nada, el último poema del libro, que está dedicado, cada uno, habéis visto que está dedicado a una o varias personas, este está dedicado a mis hijos, y dice, simplemente poder estar aquí admirando su vuelo. Y ya con esto terminamos. Muchísimas gracias.